Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Se me olvida que no eres libre, que la renuncia, que la distancia. Me olvido que es tan fácil la cárcel, el cuerpo sabio sin savia, derramar sobre la herida, sin sangre, sin aire. Me olvido lo difícil que es elegir lo fácil. Disculpo mi memoria del olvido, entonces, y a mis manos sus alas, y a mi sonrisa su estruendo, y a mi cuerpo su inacción. Se me olvida tanto y tanto que no soy libre. De palabras como armas.blogspot.com. Las cosas de mí nunca diré. Las maldiciones que guardo y que amonto nunca diré. Que yo ya he perdido la fe. Son tantas cosas de que me avergüenzo, si solo las pudiera contar. Pero al pensar luego me arrepiento. Ustedes no.